Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Detrás de tanto ruido, en los suburbios de la escena nacional, deambulan, crecen, ganan protagonismo y se tornan imprescindibles, cotidianos y peligrosos. Ahí están. Son las bandas armadas que responden a los empresarios del boom sojero. Son las patotas a sueldo de los burócratas sindicales que alternan aprietes a delegados con acciones de fuerza de choque. No se quedan atrás tampoco los punteros del funcionario de turno, esos que hostigan, controlan e imponen su ley en las barriadas. En cada uno de estos ejércitos privados irrumpe un común denominador. Las fuerzas de seguridad, la bonaerense, por ejemplo, en nuestros territorios, como cómplices, como instigadores o hasta como miembros orgánicos. Ejemplos, hay varios. Un sicario de un patrón sojero persiguió a Miguel Galván, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, estamos hablando del Mocase Vía Campesina, hasta dar con él y asesinarlo de una puñalada en octubre pasado. La escena del crimen fue en el paraje Símbol, en la misma provincia que registró hace menos de un año otro crimen por encargo de similares características. La víctima en ese caso fue Cristian Ferreira, otro campesino del Mocase que se oponía al avance del agronegocio, que resistía el desalojo de sus tierras. Pero nadie afecta las ganancias de la patria sojera, todo sigue igual. Esa que goza de la impunidad para armar guardias paramilitares, como Facundo León Suárez Figueroa, titular de la empresa agropecuaria La Paz Sociedad Anónima, quien pretendía alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilalá, y algunos manifestaban que esto se podría haber evitado, pero que seguramente va a ocurrir. Así lo dijo el Mocase Vía Campesina en un comunicado, y apuntó también, brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina. Está claro, sin la connivencia con el poder político, en particular del gobernador Gerardo Zamora, resulta imposible imaginar semejante despliegue contra las comunidades campesinas en la provincia. Una patota con innegables contactos con la Unión Ferroviaria, este es otro caso más, de José Pedraza, secuestró semanas atrás a Alfonso Severo en Avellaneda, lo golpeó y lo liberó 24 horas después. Se temió por la suerte de uno de los testigos en la causa por el crimen de Mariano Ferreira. Esa patota que solo pudo actuar después de pactar una zona liberada, en sintonía con lo sucedido con la policía en el caso de Mariano en Barracas. Sigue impune, en la calle, servil a las necesidades de un líder caído, ahora en desgracia, pero beneficiada durante décadas por los acuerdos con el Estado Democrático. No nos vayamos muy lejos, y aquí en la localidad de Merlo, asociaciones de derechos humanos denunciaron que una patota enviada por el intendente Raúl Atacé atacó a los participantes del acto de conmemoración por la Noche de los Lápices. Acá manda Atacé, decían, como para no dejar dudas, la avanzada de los violentos que terminó con varios compañeros hospitalizados. Podrán acatar las órdenes del patrón sojero, del burócrata sindical o del funcionario oficialista, pero las bandas de sicarios y patoteros siguen ganando espacio en la política argentina. Eso sí, no en esa política que se debate en los medios, que se discute en los despachos jurídicos, que se negocia en las oficinas del negocio turbio. Ellos trabajan en las sombras, cobran en la caja chica del puntero y atacan a los ignorados por el poder, a los olvidados por los medios, a los silenciados por una realidad que parece no entiende razones ni tiene tiempo para ocuparse de ellos. El título de este editorial de la revista Sudestada es De sicarios, patotas y punteros. Y hoy vamos a hablar de patotas en los barrios. Por eso traemos este editorial. Te contamos ya hace un tiempo atrás lo que pasó en Villanueva, donde la disputa por el territorio era clara, donde los negocios eran denunciados por los mismos vecinos, donde la policía cumplía un rol activo y les decía a la gente del barrio que tenían que pagarle a tal puntero para que ellos se puedan mantener en el barrio, donde hubo una muerte, Edgar, y te lo contamos a través de estos micrófonos, entre una pelea también que tenía como, que tenía en el medio lo que hablábamos nosotros, la disputa de poder, pero por supuesto esto que manifestábamos que era el descontrol. Acá los compañeros de Sudestada hablaban de las patotas ojeras y te contamos a través de estos micrófonos cómo funciona el Estado minero, que tiene sus patotas, que garantiza el negocio, que está ahí para controlar que todo siga como está planificado. Y ahí estaban, cuando fuimos a Catamarca, las patotas, cerca de 200 personas, con un despliegue impresionante, con recursos del Estado, con banderas de organismos estatales, nacionales, pero también de los municipios cercanos. ¿Y qué pasa en Moreno? ¿Qué pasa con las patotas? ¿Qué pasa en el territorio? ¿Qué sucede en el barrio? Hoy vamos a estar contándote una historia más de el peligro que significa confrontar. El peligro para vecinos que dijeron acá no se va a hacer un negocio en Bolsovani. Bolsovani, esa tierra que tuvo media sanción en diputados, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para una futura expropiación. Bolsovani que tiene organización en territorio. Bueno, en ese, en parte de esos terrenos, alguien intentó instalar una casilla para vender. Los vecinos no lo permitieron. Y después llegaron los tiros. Los tiros por parte de la patota, por supuesto, que quiere llevar adelante el negocio. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy, en Recorte Informativo, y por eso te pedimos que te quedes ahí. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. Estamos junto con Bernardo Tosi para acompañarte en esta mañana de la 90.1. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che.

Y bueno, y este último tiempo ha estado una persona queriéndola ocupar para venderla, ¿no es cierto? Que él tiene contactos con el municipio, con gente, no sé, de La Plata, porque tiene papeles de La Plata, pero que son truchos. Estuvo intentando ocupar. La cuestión es que los vecinos necesitan un espacio, porque ya no hay espacios en el barrio, necesitan un espacio para porque se hace una placita, se va a tener un lugar para divertirse, como se divierten ellos, y este tipo quiere ocuparla, que ya vendió muchos terrenos en el barrio, ya estuvo vendiendo, se dedica a eso, a ocupar y a vender, y lo que quiere hacer es eso. Los vecinos conocen, sí, a esta persona, entonces. Hay que decir que él quiere ocupar para hacer un negocio. Sí, sí, los vecinos, también es relativamente barrio, hasta una cuadra. Te voy a pedir, Julián, que te acerques al... porque se nos va la señal, si te puedes acercar bien al celular, para que te podamos escuchar mejor, porque se nos va la señal. Sí, sí, voy a hablar fuerte. Sí. Él también es del barrio, te decía, que él está a unas cuadras de... Y él ya estuvo vendiendo mucho en el barrio. Se ve que está arreglado, ¿no? Porque viene la policía y se va de nuevo la policía como si nada. Bueno, como ya sabemos, siempre la policía. Y bueno, se ve que está arreglado. Y bueno, y lo que pasó fue que el hace dos días a la noche los vecinos lo echaron del lugar. Sin violencia, o sea, no le pegaron, él ya estaba poniendo una casilla, no le hicieron nada, se la sacaron simplemente, hubo gritos, sí, pero no le pegaron ni nada por el estilo, y bueno, y lo sacaron entre todos los vecinos. Había por lo menos 40, 50 vecinos que fueron a defender el espacio. Y el tipo vino el tipo con los hijos y empezaron a disparar con escopeta hacia todos los vecinos. Las balas iban hacia los vecinos. Había una intención clara. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, de rebote, pero me pegó un perdigón y hay vecinos que directamente le pegaron. Le pegaron y lo agujerearon. Hay gente que está internada. Perdigones, ¿no? No tiraban de cerca con los perdigones. Tiraban de lejos, entonces por eso no hubo heridos graves, pero tiraban hacia los otros. ¿Hay gente que está internada, Julián? Sí. ¿Cómo? ¿Hay gente que está internada? No, por suerte no. Por suerte no, porque nos escondimos rápido y no llegó a pegarle a ninguno directo, digamos. Ante esta situación, ¿cuántos eran las personas que estaban armadas que llegaron a esta canchita en el barrio de Bon Giovanni? Que estaba, por lo que vimos, era una sola arma, era una escopeta, por lo que pudimos ver, o sea, solo una sola persona tirando. Y eso era unos cuantos en sí. No sabemos si tenía más armas o qué, pero dispararon una sola escopeta. ¿Alrededor de qué hora fue esto? Sí. ¿Alrededor de qué hora fue esto? ¿Alrededor de qué hora? Y era más o menos ¿qué hora? 7:30, 8, más o menos, me dice un vecino. Ante esta situación, ustedes se refugiaron. ¿Y después cómo siguió? ¿Cómo? Ustedes se refugiaron y después cómo siguió. Bueno, nos refugiamos, tiraron como 10 escopetazos, hubo vecinos que llamaron a la policía, y bueno, nos quedamos ahí, y al más o menos a la hora vino la policía. Que se llamó el 911, todos vinieron, no solamente vinieron las policías de Catana, sino vinieron de otro lado. Y al momento que vino la policía, ellos vinieron atrás de la policía, se quedaron con la policía ellos los acusaban a los vecinos de haberle pegado a los chicos. La policía veía a la gente lastimada, al principio decían que iba a llamar a la ambulancia, después no llamaron a nadie, decían que vaya a hacer la denuncia a la comisaría, y nada, y ellos veían que estaban los vecinos lastimados y nada, no le dieron importancia. Algo así como que venían a defender los intereses de los que querían vender terrenos. Sí, muchos de los policías no se metieron en la discusión ni nada. simplemente los otros decían que le habían pegado a eso, y bueno, los vecinos decíamos la verdad, que le habían disparado y que no le habían pegado a nadie, y bueno, eso es lo que hacía la policía, tratarlo como partes. O sea, éramos dos partes, en vez de verlo como que nos habían disparado con un arma de fuego, éramos dos partes en conflicto. En ese momento, ¿qué pasó con la escopeta? ¿La escondieron? ¿Cuando llegó la policía? Sí, porque tardó como una hora y la policía se veía que venía desde 10 cuadras para allá. Entonces ellos, aparte que no revisaron a ellos para nada. No hicieron absolutamente nada la policía. Lo único que pasó es venir ahí, estuvieron un ratito y nada más. Y bueno. ¿Intentaron llevar a gente detenida, demorada, a la comisaría de Catonas? No, en el momento decían de querer llevar a algún vecino para que se quería declarar así, pero no al final no lloraba a nadie, a los que tiraron ni los miraban, los protegían, digamos. Hay otra persona ahí que está con vos para que nos pueda dar su testimonio de lo que pasó el día viernes. Sí, hay un vecino, ahí te paso. Hola. A ver si podemos hablar con otro vecino para que nos comente esto que está relatando Julián, que es grave, que marca también cuál es el accionar en el barrio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, dígame su nombre, por favor. Ramón. Ramón, ¿cómo entiende usted lo que pasó el día viernes? Recién lo escuchábamos a Julián que hacía el relato, pero ¿qué es lo que le pasa a usted con esto? Y sí, a nosotros nos sorprendió lo que hizo el muchacho, que viene, quiere entrar, y nosotros le estamos maquinando el único sitio verde que tenemos acá para los chicos, y él se quiere meter acá, pero él no es para vivir, él que quiere, él quiere para vender. Es un usurpador, un señor acá que vive así, acá en el barrio. En ese momento, cuando empiezan los disparos, ¿qué ustedes atinaron a esconderse? ¿Había niños cerca? Sí, había árboles grandes y tuvimos que correr y ponernos todo atrás del árbol. ¿Pensaron que podía terminar de peor forma esto? Porque hay que decir que es un lugar que está poblado, que están los chicos en la calle, que están las mujeres. Claro. ¿Todos los vecinos? Todos los vecinos estuvimos acá. A esa hora ya. Primero estábamos como 40, después ya estábamos más, y que estábamos todos reunidos ya, y ahí vino los tiros a él, y a la chica le pegó, a ella le entró el perdiguero, pero a muchos que le pegó, pero le hizo efecto porque pegó por el largo y después el rebote nomás ya le dio. ¿Cómo piensa que tiene que seguir esto, Ramón? Y no sé, no... Es caladura él, y nosotros maquinamos acá el predio este, y él siempre, la policía le presenta los papeles truchos, y la policía no, a nosotros no nos hace caso. Porque cuando había herida acá, yo le digo, vamos a llevarlo para que haga la denuncia correspondiente a la comisaría, y dice, no, yo no le puedo llevar. Me dice, y entonces llamar una ambulancia, le digo. Tampoco hizo cargo, pero se fue, le trajo al señor el en la patrullera y después lo llevó de vuelta a la patrullera. ¿Quién es esta persona? No sé, yo de acá, a tres cuadras, acá del predio que quiere agarrar, vive. Pero es así, tiene mucha demanda ya. Tiene demanda por violación de menor. Todo, es un tipo muy peligroso. Hay que decir, Ramón, también que ese es un barrio de trabajadores que de a poco construyeron sus casitas, que hay casas precarias y otras de material. Usted vivió el proceso que es esto de la necesidad de tener un pedazo de tierra y empezar a construir. Claro, acá toda familia trabajadora, todos somos familia humilde, muy reunida, y por eso me esquinamos esto, queremos hacer una placita para los chicos, porque hay muchos chicos. Ramón, ¿ustedes están organizando nuevamente con los vecinos, hay asamblea o en realidad... a partir de este hecho de violencia, tienen miedo y toman algunas precauciones? ¿Qué es lo que están haciendo con los vecinos? Sí, ahora estamos todos siempre, o sea, siempre estuvimos todos unidos. Ahora tenemos miedo que pase algo más grave, si llega a venir otra vez. Por eso que queremos cuidarnos, no sé cómo vamos a hacer, porque si viene nosotros le queremos correr otra vez y ahí, por ahí, que empieza a tirar tiro, a lo mejor ya va a ser más grave ya. ¿Piensan que sería una posibilidad hacer la denuncia o en realidad no confían en este mecanismo? Sí, porque hicimos como 4 o 5 viajes ya la denuncia y acá la comisaría de La Catona, ahí sí que ya no vamos a ir más porque vamos a de balde nomás. ¿Y qué les dicen en Catonas? Y no, que tenemos que hacer la denuncia, que ella no fue porque el tipo tiene los papeles y no tiene papeles, el trucho nomás también. Aparece como... Vamos a presentar nosotros papeles truchos, igual. Sí, también vamos a pelear con él. Esta persona que quiere tomar los terrenos para después venderlo porque ya ha vendido terrenos, ¿aparece como representante de algún sector político? ¿Menciona que tiene papeles o tiene poder para quedarse ahí? Y no, tiene papeles para quedarse en este... No, porque es trucho, tiene uno que trabaja en la plata... No sé si en la municipalidad, ¿dónde es que le da los papeles? Pero él no quiere mostrar los papeles. Acá una señora le revisó y le dijo, ¿y la firma de...? ¿A dónde está? No tiene ni firma, tiene los papeles que tiene. No sé si mandó a hacer con una escribana, porque la escribana te hace los papeles. Vos le pagás y le hacen los papeles. Ramón, te agradezco mucho el testimonio. Te pido, por favor, si podemos hablar con Julián. Julián. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a otro vecino, a Ramón, que nos explicaba lo que había pasado, la cantidad de denuncias que hicieron y se acercaron hasta la comisaría de Catonas. Ahí no hubo respuestas. O bien las respuestas eran, bueno, tienen los papeles, puede seguir ahí. Julián, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué pasa con el Iduar? ¿Con el Iduar, con el tema de... De las tierras. De los alojos? Sí, no, pero de las tierras, porque... Me imagino que hay una presencia del Iduar en el territorio. Sabemos que Bon Giovanni es un lugar de conflicto y donde también la gente se acerca buscando un pedazo de tierra ante la emergencia habitacional que hay en nuestro distrito. ¿El Iduar tiene participación en el barrio? ¿Alguna vez algún funcionario se acercó? No, la verdad que no. La verdad que no, no lo hemos visto más por acá. Me desligué de lo que se estaban haciendo, el tema de lo que había pasado con los desalojos y todo eso, porque era todo muy raro, muy arreglado entre ellos, entre las organizaciones y ellos. Entonces ya no estuve más, estuve muy poquito y la verdad que no se los vio más andar por acá, estar por acá la gente del Iduar y hablar con los vecinos. Ellos habían prometido que le iban a hacer papeles a todas las personas que estén más de 10 años ocupando terrenos, y no aparecieron más. Me da la sensación, Julián, bueno, hay un grado de preocupación que es entendible, por supuesto, pero al mismo tiempo que no se sabe cómo seguir, porque las instituciones terminan siendo cómplices de este negocio. ¿Cómo ustedes piensan que se tiene que continuar con esto? Porque bien decía el compañero, denunciar a la comisaría no, porque no nos hacen caso. No, y la única manera que yo encuentro y que encontramos con los vecinos es hacerlo entre nosotros. Siempre el municipio, la verdad que siempre el municipio, el gobierno, todo, siempre lo van a donde está la plata, ¿no es cierto? Eso es algo que lo sabemos todos, que es así, y nunca van a apoyar al vecino. A lo último, cuando ya capaz que justamente mataron a alguno, capaz que hay mucho conflicto, cuando los vecinos ya están en agradecidos para tomar todo, ahí capaz que vienen y te tiran alguna migaja, pero si no, ellos no van a aparecer. La manera es entre los vecinos organizar el barrio entre los vecinos desde abajo, sin darle bolillas a esta gente ni a la policía, porque la policía tampoco está para cuidarnos. Entre nosotros, me parece, es la única manera. Julián, te agradezco mucho. Tomar las decisiones. Yo sí. La verdad que con lo legal soy bastante escéptico, digamos, porque... Se enrieda, me parece, más que otra cosa. ¿Hay futuras asambleas? ¿Están pensadas, están convocadas futuras asambleas? Sí, no hay fecha, pero en la semana, teóricamente, vamos a juntarnos para ver qué hacemos con el espacio. La idea es poner algunas hamacas, hay una cancha que la usan, ¿qué tal? Hay una cancha que la usan y y con eso juntamos fondos y después agarramos y tenemos, queremos poner hamacas, queremos poner unos toboganes, alambrar el espacio teniendo la puerta abierta y teniendo la llave de los vecinos para que entre quien quiere, pero a la noche cerrar, así ya el tipo este ni nadie más puede venir a ocupar. Bueno, y hacer lo posible para que este espacio se desarrolle un poco, ¿no? Después del viernes que aconteció esto, ¿volvieron a aparecer el fin de semana? No aparecieron. No pasa que si vuelven a aparecer, están dispuestos a sacarnos a todos los vecinos a los tiros mal, de nuevo, porque los vecinos están decididos a tener el lugar. Agarrar y no permitirles estar, digamos. Julián, pasa que el problema de todo esto es que va a ser un quilombo si viene otra vez con cosas, porque los vecinos tampoco se van a quedar tranquilos, pero bueno. Julián, te agradezco muchísimo la comunicación. Hay otro vecino que quiere hablar. Ah, bueno, a ver. ¿Te lo paso un cachito que te cuente un poquito? Bueno, dale, a ver. Gracias. Estamos hablando con vecino del barrio Bon Giovanni. Nos están relatando la situación que sucedió el día viernes. Buen día, ¿cómo le va, Cintia? ¿Lo saluda? ¿Su nombre? Hugo, bueno. Soy acá del barrio también, Bon Giovanni. Hugo, ¿cómo evalúa usted lo que pasó y también lo que le pasa ante este hecho de violencia? Y ustedes que están tratando de detener lo que es un negocio y defender un lugar que es importante para el barrio. Y sí, nosotros estamos buscando para que quede, digamos, el espacio libre para la gente de acá del barrio. Y esta persona, yo en realidad el nombre exacto no conozco, pero sé que se dedica a esto, a agarrar lugares, espacios así y venderlo. El negocio de él, ¿entendés? En esto. Y él ya acá intentó como 5 veces ya usurpar el lugar este. Y está defendiendo el barrio, está defendiendo el lugar. El vecino de acá, de Bon Giovanni. Y lo que pasa es que el señor viene ya, digamos, mal. Ya viene con arma de fuego, amenazando a la gente. Y acá, el viernes pasado, salieron mucha gente a defender el espacio. Y la idea es armar algo para que no intente de vuelta hacer nada el señor. ¿Ustedes son conscientes de lo peligroso de la situación y que pudo haber ocasionado un grave daño, digo, un daño fatal? ¿Esto lo hablan entre los vecinos? Y acá entre los vecinos nosotros hablamos, pero nadie sale con arma. Claro. Lo que viene son los otros que vienen con arma de fuego. Acá se defiende así, agrupando mucha gente y saliendo así a defender así, no con arma de fuego. ¿Me entiendes? Sí. No es que pelear, digamos, con arma de fuego ni nada por el estilo. El barrio defiende el espacio para que no pusieron poste, alambre y le sacaron, le pusieron en la calle para que lleven otra vez ellos eso, ¿entendés? Nadie se quedó con las cosas de ellos. Es una familia que es la que se acerca, digo, esta persona que vos recién me hacías la descripción, pero aparte también viene con sus hijos. ¿La otra persona que viene para querer usurparlo? Sí. Él viene con otra gente que supuestamente son empleados de ellos. Ah, bien. Que él trae ponerle 5 o 6 personas para poner poste, alambre, ¿entendés? Para cerrar todo el espacio, para cerrar y venderlo. Es la idea. Él está ofreciendo ya a la otra gente que va a vender el lugar este. O sea que ya está ofreciendo el lugar antes de tomarlo. Exacto. Él ya está ofreciendo el otro lado que el terreno este es de él y está... ofreciendo para venderlo. Y la pelea es eso, para nosotros no es negocio para nosotros, nosotros queremos el espacio que quede libre para la gente de acá, los chicos, el otro vecino que te estaba comentando, armar una hamaca, algo, viste, para que quede el espacio para nosotros. Hugo, te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a usted, ahora le paso de vuelta. Chao, hasta gracias. Luego. Estamos hablando, repito, con los vecinos de Bon Giovanni. Hola, Julián. Vamos a estar en contacto. Le agradecemos a vos y a los otros 2 vecinos por haber hablado con nosotros. Y nos preocupa realmente la situación que se está viviendo en Bon Giovanni. Creemos que es necesaria la organización por parte de los vecinos, pero también preocupa de la manera que llegan y lo peligroso que significa para la integridad física de las personas que habitan ese lugar. Sí, la verdad que que es complicado, no es una situación fácil. Un abrazo. Los vecinos vivimos acá cerca de la cancha, la verdad que tenemos un poco de miedo, digamos. Estamos en contacto, te mando un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. Estábamos hablando de Bon Jovi. Hace ya un par de años atrás, te contábamos lo que pasaba en Villanueva y te lo decía también en la editorial. Hasta que un día nos informan que Edgar Ariel Vázquez Carpiú, de 30 años, fue ejecutado por una banda armada que llegó al lugar reclamando por el territorio. Digo esto porque lo dijimos muchas veces, que la situación en Villanueva era complicada, que podía ocurrir algo que era irreversible, que también había, y los testimonios que nosotros otorgábamos, digo, a la audiencia, era que había complicidad policial, que llegaban efectivos diciendo que había que pagarle a tal persona para que se sigan quedando en el terreno, sabiendo que eran tierras que no tenían una titularidad clara, que estaban en conflicto. Bueno, ¿cuál fue la suerte en aquel momento? ¿Qué es lo que pasó con Edgar Ariel Vázquez Carpiú, de 30 años? Fue que lo matan, lo ejecutan y fue una banda. Hoy en Bon Jovi estamos hablando de territorio, estamos hablando de una banda que se acercó ahí para tomar el terreno, estamos hablando de organización de los vecinos y también de la postura clara de mantenerse en el lugar para defender, para evitar el negocio de este hombre que es de la zona y que ya está ofreciendo los terrenos, pero también para decidir qué hacer con su barrio. El Iduar brilla por su ausencia, según los testimonios, y la policía, bien, gracias. O está ahí para garantizar algunos negocios. Estamos cansados de ir a la comisaría de Catonas, decía Ramón. Vamos a seguir hablando de este tema, no queríamos dejarlo de lado, nos preocupa y nos parece importante difundirlo, porque es una historia más de las tantas que contamos en esta radio recuperada. 9 de la mañana, 44 minutos. Ya volvemos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre

Me imagino que tienen que juntar adhesiones. Claro, nosotros a partir de ahí se formó la comisión organizadora del Centro Estudiantes, que la formaron todas las agrupaciones de la universidad y estudiantes que independientes que tenían ganas de participar también. Y ahí, bueno, se discutió en esa comisión cómo iba a ser la estructura del centro, cómo se iba a manejar la elección, digamos, cómo se iba a formar la junta electoral, etcétera, y a recibir listas. Y ahí a partir de eso, cada grupo que se conformó como opción electoral, bueno, tuvo que juntar 30 vales cada uno, formar una lista con vocales generales y vocales por cada carrera de la universidad. Y así que bueno, se hizo la presentación de las listas y se formó la junta electoral con un apoderado por cada una de las listas. Uh-huh. Así que tenemos que decir que en esta incipiente universidad se está buscando el centro de estudiantes que los represente justamente a quienes acuden a la universidad. Por eso la importancia de las elecciones que se van a realizar, ¿cuándo? Las elecciones van a ser del 14 al 16 de noviembre. Hay tres listas que se postulan, digamos. Así que, bueno, nosotros representamos una de las opciones, que somos la primera que surgió, digamos, porque nosotros nos venimos juntando hace un montón en la asamblea y a partir de eso nos conformamos como frente electoral, digamos. ¿Las otras listas cuáles son? ¿Cómo? Las otras listas, ¿cuáles son? Las otras listas, una se llama Unidos por la UN, que son seis agrupaciones kirchneristas que aparecieron a partir de esta comisión organizadora, así se dieron a conocer a partir de ahí, digamos. Uh-huh. Y después está la otra lista, que es el Frente Universitario Unidos y Organizados, que son también dos agrupaciones kirchneristas que quedaron fuera desarmado y a último momento armaron su lista y la presentaron. ¿Cómo, cómo ven? Primero, ¿cuántos estudiantes son los que deberían ir a votar? ¿Ustedes tienen un cálculo de esto? Y tenemos un padrón que nos costó bastante acceder al padrón porque la universidad no nos quería proporcionar el padrón. Lo tuvimos recién el viernes, hoy es lunes, el viernes lo tuvimos. Y encima bastante, desconfiamos bastante de ese padrón, más que nada porque trataron de, porque no nos lo querían dar, digamos, nos lo dieron en el último momento. Hay muchos compañeros de la lista que no están y hay muchos compañeros que realmente no conocemos. Y como sabemos de la relación de una de las listas, que es Unidos por la UN, con la universidad, digamos, no sé, nosotros tenemos nuestra sospecha con respecto a esos padrones. ¿Y cuánta? Pero bueno, el padrón es de aproximadamente 1.600 estudiantes. El padrón de regulares, que se filtró por uno de los talleres del curso de ingreso aprobado, para que puedan votar. Vos me decías que hay compañeros de la lista 10 que no están en el padrón. Sí, varios compañeros por fuera, digamos, que tampoco figuran en el padrón. O sea, es un padrón medio que está hecho así, no sé. Es como medio raro. ¿Cuál es el...? Es un padrón irregular. ¿Ustedes aceptan, claro, este padrón, digo, con estas características? ¿Igualmente avanzan con esto? Nosotros teníamos una idea de ir empadronando aula por aula para ir reconociendo a los estudiantes que realmente están cursando en la universidad. Escúchame. Y ahí sí, filtrando. Escúchame, ¿y la universidad qué rol cumple acá? Digo, los directivos de la universidad, porque bien decías vos, bueno, los padrones tuvimos dificultades para poder acceder. ¿Hay otro tipo de dificultades o acciones que a ustedes les llaman la atención? Acompañando una lista particular, digo. Nosotros lo que queremos es que el centro sea de los estudiantes y que sea construido por los estudiantes. Nosotros no queremos que la autoridad de la universidad tengan incidencia en eso, porque es justamente el gremio de los estudiantes y los directivos no tienen por qué tener incidencia en esto. Pero bueno, desde ya que sabemos de la presencia de las direcciones de esta universidad, digamos, más que nada Hay muchos empleados municipales, sabemos que la universidad está dirigida por Patricia Jorge, una ex concejal, digamos, y que tiene mucha incidencia ellos ahí, más que nada la otra lista, sabemos que son todos lo mismo, digamos, y que se van a ayudar entre todos. Por eso nosotros queremos generar una opción que realmente represente a los estudiantes y que represente los intereses de los estudiantes. Hay de la universidad. Sí, ¿hay docentes o autoridades de la universidad que llaman a votar a tal o cual lista? Y abiertamente no, o por lo menos yo no he escuchado, pero otros compañeros sí, que se habla mucho en clase, qué sé yo, que se suspenden las clases para ir a actividades de tal agrupación y todas afines al municipio, digamos. No sé, también que los comentarios de los profesores sí se ha escuchado en nombrar a compañeros de la otra lista en medio de la clase. Sí, sí, o sea, no abiertamente así voten a tal lista, pero sí, se nota que de qué lado están. ¿Y el estatuto qué es lo que dice, el estatuto del centro de estudiantes, o el estatuto se arma a partir de la conformación del centro, con las autoridades del centro? En realidad el estatuto no lo armamos todavía, el estatuto se va a armar cuando esté conformado el centro. Lo que hicimos en la comisión organizadora fue pautar las cláusulas mínimas para ir a elecciones, o claro. Sea, cómo va a estar conformada la lista, no sé, los avales que hay que conseguir, cómo se va a manejar la elección, solamente esas cosas, lo más mínimo para poder ir lo más antes posible a elecciones, digamos. ¿El frente quién lo entiende? Sí, contame. Nosotros lo que queríamos... Te escucho. Que nosotros queríamos ir a elecciones lo más antes posible, porque nosotros es algo que venimos organizándonos hace varios meses en pos de esto. Así que no queríamos que agrupaciones que acaban de caer, que ellos tenían intenciones de hacerlo el año que viene, como para tener un año más para armarse, ponele. Pero nosotros no, queríamos que sea lo antes posible por todo el tiempo de construcción que venimos teniendo nosotros. Aparte de que es algo que es urgente para los estudiantes, que es una herramienta re importante y re necesaria, y que hoy se ven un montón de derechos vulnerados en la universidad, y que no hay ninguna herramienta, ningún espacio que pueda abordar las problemáticas de los estudiantes, y es re necesario que no pase un año más sin tener un centro estudiante. ¿A esos acuerdos mínimos cómo se llegaron? Para poder llevar adelante en la Junta Electoral, en la comisión organizadora participaban todas las agrupaciones de la universidad y estudiantes independientes, como te contaba antes. Sí. Y bueno, se fue charlando punto por punto, digamos. Definimos la estructura del centro, que está conformada por un secretario general, 8 vocales generales, uh-huh, que a la vez son secretarios de la secretaría, y 9 vocales, 1 por cada carrera de la universidad. Después, bueno, definimos la fecha de la elección, que es del 14 al 16. Va a ser de 10 a 20 horas. Y creo que nada más definimos. Tuvimos bastante tiempo para poder definir esa cosa, para ponernos de acuerdo de las diferentes posturas, las diferentes miradas. Pero bueno, se llegó a un consenso, por suerte, y pudimos definir eso. ¿Cuáles son los derechos vulnerados que ustedes observan como estudiantes? Y nosotros lo que vemos es, no sé, nosotros hicimos un festival hace poco tiempo por el tema del último día de libertad de los pueblos originarios, y también tomamos el eje de los que nos parecía muy muy significativo en la universidad, que es de los compañeros discapacitados en la universidad, que vemos que hoy en día están siendo vulnerados sus derechos y que no se hace nada para poder solucionar ese tema. Tenemos un caso de una compañera de trabajo social que la dejaron afuera de su centro de prácticas porque faltó durante las vacaciones al centro de prácticas. Digamos, ella tiene una discapacidad visual, tiene una disminución visual y a veces no se puede poner los lentes de contacto y no puede salir de su casa. Digamos, ella tiene un certificado de discapacidad y todo, y en el estatuto de la universidad, el estatuto de la universidad dice que a los compañeros discapacitados tiene que ser inmediata la reincorporación, sin tener en cuenta certificados ni nada, porque tienen el carnet de discapacidad. Y bueno, no se respetó el estatuto, la compañera quedó fuera de esa cursada, después de muchas discusiones, se juntó con toda la universidad, y todos manteniendo la misma postura de que ella no se ajustaba al reglamento de la universidad. Después inventaron que no había traído certificados, que no se había preocupado. Cuando yo personalmente curso con ella y sé que es una compañera re responsable, re cumplidora, re dedicada, y más allá de eso es su derecho, digamos, ella tiene una discapacidad y le pone un montón de pilas, solo no pudo ir en las vacaciones y bueno, la dejaron afuera de la cursada. Así que bueno, nosotros desde el frente estuvimos juntando un montón de firmas, un montón de estudiantes se acercaron a firmar por la reincorporación de la compañera y porque se respeten derechos de otros compañeros también, que por ahí están en silla de ruedas. Y vemos que el bufet está bastante alejado de alguna de las aulas y hay un patio, digamos que es un poco dificultoso para poder entrar al bufet para algunos compañeros. ¿Quién integra el frente? ¿Qué organizaciones sociales, políticas integran el frente? Nosotros desde el frente estamos integrados por estudiantes independientes de la universidad, Movimiento Sur y la agrupación El Agite, que es acá de la universidad. Así que bueno, pero nosotros, qué sé yo, somos bastante diferentes en algunos casos, pero tratamos de construir una opción independiente para los estudiantes, que sea independiente de las autoridades de la universidad, independiente de las autoridades municipales que se ven representadas en la universidad. Y bueno, tratando de generar una opción desde los estudiantes. Nosotros nos conformamos de esa forma, ¿no? Convocando a los estudiantes a asambleas, y salimos así de las asambleas colectivas, tratando de pensar algo en conjunto, de discutir el centro de estudiantes, teniendo en cuenta la opinión de cada estudiante que se acercara a pensar el centro junto a nosotros. Y bueno, así nos conformamos, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que el centro sea formado desde los estudiantes, que los mismos estudiantes de la universidad seamos los que nos organicemos para la construcción del centro. Gabriela, te hago la última pregunta y te agradezco la comunicación. La elección para que el centro de estudiantes decida el órgano de gobierno de la universidad, ¿lo tienen pensado esto? Por supuesto que se va a ir por partes, ¿no? Primero la elección del centro estudiante y después el órgano de gobierno en la universidad. ¿Pero es un tema que lo están charlando? Vos decís las elecciones de la universidad propia. Claro. No, eso lo que nos decía el rector era que se iban a hacer, la idea de ellos era tener todo normalizado para el año que viene. Y que bueno, a principio de año se iban a hacer esas elecciones, pero la verdad nosotros no, los estudiantes no estamos muy al tanto de cómo viene eso. Te agradezco mucho la comunicación. Ahora estamos con lo nuestro y metiéndole pila a lo nuestro, después vamos a ver cómo nos organizamos para eso. Un abrazo grande y vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo ahí en la Universidad de Moreno. Hola. Hola, hola. Estamos en contacto, te digo. Un abrazo. Bueno, está, muchas gracias. Ahí está Gabriela Barrio Nuevo, que es de la lista 10 del Frente. Nos explicaba lo que está sucediendo en la universidad. No hay adhesiones tan directas, decía Gabriela. Pero sí, bueno, algún tipo de recomendación por parte de docentes que tienen una clara cercanía del gobierno municipal. Y es por eso que se ha conformado esta lista y lo planteaba ella desde el lugar que tiene como militante de esto, de la necesidad de convocar a los estudiantes para que participen. La lista es irregular, o los padrones son irregulares, según lo que nos comentaba Gabriela en la entrevista. Hay compañeros de la lista 10 que no están incorporados, y hay otros independientes que tampoco están. Entonces, ¿cómo se puede avalar este padrón si en realidad tiene irregularidades? Bueno, cuestiones que seguramente vamos a seguir hablando, y se van a desarrollar las elecciones en la Universidad Nacional de Moreno, en esta incipiente universidad, y nos queda también el camino para saber qué es lo que va a suceder con las

brazos. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 18 minutos. Estamos en un instante, nos estamos preparando para hablar con Martín, que es compañero de esta radio, porque se hicieron pre-congresos educativos. Hubo uno en Zona Sur, también en Capital, y otro acá en Moreno. La intención era poder preparar el Congreso de Educación a nivel nacional, el segundo Congreso Nacional de Educación. Está Martín en línea, que integra esta radio y también participa de Compañeros de Clase. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda Cintia? Muy bien. Bueno, se realizó esta actividad en el Churqui. Sí. Contanos de qué se trató y cuál era la intención de este encuentro. Bueno, justo yo estaba escuchando un poco lo que decías vos. Uh-huh. Y en el marco del segundo Congreso Nacional que se va a hacer, que tiene de alguna forma la intención de reflexionar después de 9 años de nueva ley de educación, tomamos en Zona Oeste, a diferencia de Zona Sur, de La Plata y de varias regionales, uno de tantos o de los varios ejes, mesas o talleres de trabajo que van a hacer, que se van a realizar en el segundo congreso. Por ejemplo, acá en Zona Oeste, la gente del Encuentro Sindical de Base de General Sarmiento, la gente de la Bordó de acá de Moreno, nosotros, tenemos encargado para el segundo congreso trabajar algunos de los talleres. Bueno, estos dos talleres que sintetizamos en una sola problemática era aula y escuela y proceso de trabajo. Y nosotros trabajamos este sábado pasado allá en el Churqui, principalmente procesos, enseñanza-aprendizaje. Ese es el eje que trabajamos y realmente muy contento en lo que pudimos abordar y sobre lo que pudimos trabajar. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de este proceso, enseñanza-aprendizaje en las escuelas de nuestro territorio? Bueno, como disparador para el debate, trabajamos y han venido y han participado compañeros de la Escuela 56, de la Escuela 75, que llevan adelante diferentes tipos de proyectos, ¿sí?, que van en paralelo o alternativizan, digámoslo, por decirlo de alguna forma, con la currícula oficial. Proyectos como, por ejemplo, la 56, que todos los miércoles las clases son clases públicas, ¿sí?, y se hacen por ejemplo, por secciones de primero a tercero, de cuarto a quinto. Las clases son públicas y todos los profesores de teatro comparten los mismos alumnos. Nada, y tienen proyectos en donde plantean que no es que cada profesor tiene unos alumnos, sino que todos los profesores son, y todos los estudiantes de la escuela son estudiantes de todos los profesores. Por decirte algunas cosas, digamos, de los proyectos en los que trabajan estas escuelas y la mirada que tienen y en cómo encarar este proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela pública hoy. La escuela 56, la escuela primaria, ¿dónde se ubica? En Satélite. En Satélite. Sí. Y esto la 75 está para allá, para el lado del cruce. ¿Esto de clases públicas significa que se incorpora también a la comunidad? Digo, a la a los padres, sí, a los hermanos. Sí. ¿Y qué resultado hay de estas experiencias? Porque tal vez uno está acostumbrado a conocer la forma convencional, claro, ¿no? Y no saber los resultados de este tipo de experiencias, sí, que marcan un quiebre, porque realmente romper con ciertas estructuras a algunos les preocupa. Sí. Mira, Han contado cosas re buenas, han contado cosas, digamos, que le van... Porque, digamos, esto hay que romper un montón de cosas, ¿sí? Porque entre los mismos docentes, los mismos docentes compañeros, ¿no? Con la comunidad, y hay veces que, digamos, eso da satisfacciones y otras veces hay problemas, pero que en líneas generales las experiencias siempre son buenas. ¿Por qué son buenas las experiencias? Porque más allá de que si te salga bien o mal y te cueste, como perduran, y esto ya hace 6 años, y se va avanzando. Porque una de las conclusiones que sacamos en este precongreso, o de la que charlábamos, la necesidad de que los trabajadores de la educación tomemos, ¿sí?, las herramientas de trabajo, tomemos el trabajo en nuestras manos, lo organicemos nosotros, nos apropiemos de los medios con los que trabajamos y del producto también que generamos. Y en la medida de que nosotros nos apropiemos de nuestra propia tarea y la organicemos nosotros, para lo cual tenemos que conocerla, para lo cual tenemos que prepararnos, pensarla, planificar, sistematizar cada cosa de lo que hacemos, no escindir el trabajo, digamos, intelectual y manual en la tarea cotidiana nuestra. Eso ya es un logro, eso ya es un avance, por más que pongamos en la balanza más cosas negativas o que avanzamos mucho menos de lo que pensábamos, ¿no?, en la construcción del conocimiento. Pero más allá de eso, de que algunos proyectos son mejores, otros peores, en función de lo que uno se planificó, el pensarlo, el repensarlo de vuelta, permite día a día ir mejorándolo. Pero ¿qué es lo que mejora esto? Es en generar mejores condiciones de trabajo en la medida que nosotros nos reapropiamos de nuestro trabajo, de nuestra tarea y de nuestro producto, lo pensamos y lo llevamos adelante. Esto no es fácil, porque la educación está pensada para escindir el trabajo intelectual y el trabajo manual, está pensada para que algunos piensen la educación, para que uno piense en los currículos, para que uno piense en los contenidos y para que otros los ejecuten. Esto hace tedioso el trabajo de los docentes, las maestras que están día a día a cargo de 40 pibes, porque es otro del diagnóstico que hicimos con respecto a nuestro partido en relación a la problemática con falta de escuela. Pero bueno, ese es otro tema. Esto se hace muy duro, muy imposible de llevar, digamos, y tiene que haber como una dedicación casi militante por parte del docente y de los docentes que intentan llevar adelante una educación en este sentido. Militante, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con el grado de compromiso, ¿no? Y esto no hay por qué pedírselo a todos los docentes, y no están las condiciones también para que esto se pueda desarrollar, ¿sí? Porque la educación está pensada en este sentido, ¿sí? Entonces, sí, lo que uno... nosotros planteamos el otro eje, que es que inevitablemente, para ir abriendo estos espacios, para ir generando estas situaciones de reapropiación, hay que sumarle el aspecto de la lucha gremial, porque es a través de esta organización y de esta lucha es que vamos a ir consiguiendo esos espacios, consiguiendo esos lugares, esos momentos, ¿sí?, que permitan que el doble cargo no sea casi una rutina en los trabajadores, que realmente seamos intelectuales de la educación, digamos, y porque como persona que somos, así lo somos también, y que eso lo pongamos en juego. Pero bueno, te digo por decir algunas cosas, porque puedo charlar un montón sobre eso también, ¿no? Porque se ha charlado mucho. ¿Cuándo se va a realizar el segundo congreso? Nacional. Sí, el fin de semana del 17. ¿De noviembre? Sí. En esta oportunidad, ¿cuántas personas participaron en el Churqui? Unas 30, 40 personas, no las conté. Mira, siempre se cuenta, siempre alguien tiene que estar encargado de contar eso, y la verdad es que no lo hice yo, no sé si alguien lo hizo, pero más o menos por las sillas que había y por lo que estábamos, entre 30 y 40 personas, y después al final hemos quedado unos 25, porque bueno... Yo te digo, es poco para la cantidad de docentes que hay en nuestro territorio. Moreno es uno de los que mayor cantidad de docentes tiene, incluso cómo incide en materia laboral, ¿no? Sí, poco, ¿ustedes evaluaron esto? Sí, pero vos lo que también tenés que entender es que después de el tipo y el trabajo y, digamos, la situación que viven los docentes de lunes a viernes, ¿sí?, en este proceso de enseñanza-aprendizaje y las condiciones de trabajo que eso significa, el sábado estar todo el día, ¿sí?, porque eso es lo que hicimos, el sábado estar todo el día en una jornada de esta, es un esfuerzo en la que, digamos, hoy en día claramente no está abocado la mayoría de los docentes, ¿sí? Te hago la última pregunta. Sí. En este proceso de mejorar las condiciones de enseñar y aprender, sí, ¿se pusieron también sobre la mesa las cuestiones materiales, digo, estructurales? Hablo de los edificios y hablo también de las condiciones, sí, sociales de los estudiantes. ¿Cómo mejorar este proceso? Vos decías, una forma es incorporar la protesta docente, sí, también en la comunidad, poder charlarlo. Es difícil, no es imposible, digo, es difícil. Sí, sí. Y en relación a lo material y la realidad social, ¿qué es lo que se habló? Bueno, con respecto, por eso yo te decía que, bueno, ese era otro tema, de que habíamos hecho así como una especie de diagnóstico, nada muy, con mucha rigurosidad metodológica, pero más o menos, que hay toda una franja, digamos, lindera o del sector más alejado del centro de Moreno con mucha sobrepoblación en la educación, en, sí, la escuela, ¿sí? Esto generaba, y no se desdoblaban cursos, porque no hay aulas para desdoblar estos cursos, esto genera situaciones de cursos con 40 chicos, lo que hace la situación bastante caótica, sumada a que ninguna aula está ni siquiera pensada con 40 mesas y sillas. Así que al calor de esto faltan inclusive mesas y sillas, ¿sí? De hecho, en este momento en una escuela hay un docente que está dando la clase parada, por lo menos, por ejemplo, porque no hay silla. Y a esto hay que sumarle que las escuelas también han quedado chicas. Yo te puedo dar el ejemplo en la escuela donde trabajo, donde el jardín que está enfrente tiene 3 secciones de 5 años, o sea que se van a recibir 90 chicos, y la escuela tiene 2 secciones de primero. Claro. O sea, y a su vez, jardín infante es el nivel que menor escuelas hay. O sea, la situación está complicada, ¿sí? En Moreno ha habido muchísimos nuevos barrios, con la población ha crecido muchísimo. Hay situaciones de alfabetización que nos preocupan muchísimo como docente para poder abordarla, porque por estas zonas, digamos, exteriores de Moreno ha habido una inmigración de otros países importante, y con países como el del Paraguay que fuertemente, digamos, se utiliza el guaraní como... Tienen su cultura. Claro. Y entonces, bueno, eso hay que trabajar mucho en la escuela y nada. Por ejemplo, pensábamos que este año con el PIE podíamos comprar los diccionarios guaraní y castellano, pero bueno, no se pudieron. Hay más obstáculos que soluciones, te digo. Sí, pero bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, y después, bueno, la cuestión de la infraestructura, la situación de las aulas, hay que construir mucho. Y por eso yo decía mezclarlo con la cuestión gremial, porque no, por ejemplo, este año se ha, digamos, reclamado la situación de infraestructura, digamos, y no se consigue, cuesta muchísimo, a cuenta gota, digamos, consiguen el sindicato dar cuenta de algunas situaciones de mala infraestructura, y después la situación de vulnerabilidad en la que viven los chicos, ¿no? Acá tenemos una nueva ley, que ya no es tan nueva, pero que bastante, digamos, unos años se podría decir que es nueva, y que, bueno, no se aplica, no se puede aplicar, no hay los recursos. De hecho, este mismo viernes también en el sindicato nos hemos reunido la gran mayoría de los EOE de los equipos de orientación escolar de acá de Moreno, y estuvimos debatiendo y discutiendo mucho esta situación, y vamos a llevar adelante medidas de acción de protesta para ir avanzando en esto, porque no hay... ¿Cuáles? No hay, ¿eh? ¿Cuáles medidas? ¿Qué bueno, medidas? Nosotros ya estamos con un petitorio recorriendo las escuelas, ¿sí? Por este tema, reclamando que, bueno, nada, un día puedo leer el petitorio, lo puedo llevar, en la radio lo comenté y lo charlé, bueno, donde se va a reclamar un informe de cuánto entra y cómo se gasta la plata que viene a la Secretaría de Niñez, ¿sí? Porque no puede ser que no haya... ¿Dinero? No haya una casa de albergue en Moreno. Claro. No haya, ¿sí? Que sea del Estado, ¿sí? No puede ser que los el centro de protección no esté descentralizado y esté en todas las zonas físicamente puesto. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué vemos nosotros de las escuelas? Que en el marco de la nueva ley hay muchas instituciones como que todos somos corresponsables. Sí. ¿Sí? Ahora, el problema es que en todos los barrios de Moreno hay entre más de una y más escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya no hay corresponsabilidad, es responsabilidad, porque el responsable es el que está físicamente en el lugar, el que tiene el cuerpo y hay una problemática y está. Ese es el responsable. Ahora, sí, en todos los barrios de Moreno hay escuelas, termina siendo responsable la escuela en todo. ¿Sí? Cuando la ley lo plantea claramente que tiene que haber un organismo especial para esto, que es el servicio local. ¿Sí? Y si no, tiene que intervenir el servicio zonal. Entonces, bueno, uno de los reclamos fuertes es la descentralización física, que en todos los barrios de Moreno esté protección de derechos, con personal para eso. Es clarísimo, y fue algo que también lo planteamos, porque en cada una de las situaciones de vulneración de derechos de menores, sí, tiene que estar la presencia del Estado, no existe. Bueno, no existe, por ejemplo, porque digo... ¿Está porque... la escuela o sabes que está, si no, como otra alternativa, la comisaría? La comisaría, claro. Pero mira, nosotros lo contábamos acá, como para compartir con vos también. Sí. Teníamos ahí en la reja el caso de un chico que estaba tirado y se quería tirar al tren. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este menor? Y bueno, a ver, los que se pararon fue gendarmería que lo sacaron y efectivos de civil que estaban ahí lo querían llevar a la comisaría. Claro. Lo que manifestábamos nosotros, la comisaría no tiene que ir, es un menor. ¿Cómo va a estar en una comisaría? Claro. ¿Vos qué sabés que le puede pasar? Claro. Llamamos al servicio acá, sí, a la municipalidad, y no nos atendía nadie. Claro. Volvimos a llamar y no atendía nadie. Claro. Y después la respuesta del zonal, sí, fue... No, de inclusión... juvenil, sí, perdón, de acá de la municipalidad, fue llévenlo a la comisaría. Sí, sí. Entonces, ante estas situaciones, cuando tenemos una ley de protección y promoción de derechos, que las leyes son muy lindas, el tema es después qué pasa cuando se aplica. Cuando no se aplican, suceden estas cosas. En las escuelas tenemos problemas de adicciones, hay problemas de violencia, hay problemas, miles, se necesitan psicólogos para atender a nuestros chicos, no hay psicólogos tampoco. Digo, se necesitan profesionales para atender las adicciones, tampoco hay. Nada de esto existe. Entonces, acá estoy leyendo, por ejemplo, se realizó en la Universidad Nacional de Moreno el Congreso de Educación Secundaria, sí, que dice, construyamos nuevas identidades y propuestas de educación secundaria. La verdad es que las propuestas son muy buenas, después ninguna se lleva a cabo, o muy pocas. Claro. Vos tenés en cuenta que en la nueva ley, lo que era séptimo grado de la primaria, pasaron a la secundaria, y se hizo obligatoria, pero no se construyó una sola secundaria. Y lo último, porque ya tenemos que ir a la tanda, sí, te agradezco la comunicación, no, por favor. Y estamos hablando de que no hay recursos para esto, pero tampoco hay recursos para lo poco que pueden comer los chicos en las escuelas. Claro. Sí. O sea, el panorama no es alentador, no, pero bueno, la necesidad de juntarse para pensarlo está bueno. Seguro. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, chicos. Chao, hasta luego. Chao. Hablamos con un integrante de compañeros de clase que nos decían de qué se trató este precongreso, preparándose al segundo Congreso Nacional de Educación. Esta actividad se realizó en el Churqui el día sábado, en muchas actividades en Moreno, empezar a pensar estos temas para hacer algún tipo de acción directa. Dicen que, nos decía recién el compañero, que se juntaron, Martín, que se juntaron junto con los orientadores escolares para ver qué se puede hacer. No hay recursos. O por lo menos la decisión política es hacer muy poco. Porque cuando aparecen propuestas diferentes, depende del ánimo del director o del docente que está a cargo para que se puedan llevar adelante. Y lo cierto es que no hay mala predisposición por parte de los estudiantes a hacer acciones nuevas. Hay ganas de hacer. El tema es que a veces faltan las propuestas. Faltan las propuestas, ¿por qué? Porque la precarización está presente, porque también se necesita compromiso, porque los recursos son pocos, porque los problemas son muchos. Bueno, a partir de esto, ¿cómo se transforma? Y sí, evidentemente, como lo decía también Martín, con una organización con el territorio, con una incorporación de los padres y también de la comunidad educativa en general. A partir de esto puedes hacer alguna acción. Está bien, es cierto también que no hay muchos que piensan que se tienen que avanzar de esta manera, pero lo poco que se puede hacer es importante, y empezar a juntarse para hablarlo y conocer otras experiencias también. Lo de las escuelas o clases públicas en la Escuela 56 en Satélite es una de ellas, no lo conocíamos, y se presentó también en este segundo precongreso, y así lo explicaba Martín. 10 de la mañana, 37 minutos.

Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Espera una actividad para el día de hoy en el consulado paraguayo. Para hablar de la misma está la compañera Karina Germano, la Galle. Buen día, Galle, ¿cómo andás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ¿de qué se trata la actividad de hoy? La actividad de hoy es en el consulado paraguayo a la una, por el motivo de que las tres presas políticas que hay en la cárcel de Buen Pastor, en Asunción, han tenido la semana esta pasada unas represiones muy crudas dentro del penal. Llegaron a hablar un momentito desde el penal denunciando lo que está pasando hasta que se cortaron las comunicaciones y las visitas. Aparentemente ha intervenido los militares, el penal, sacando al servicio penitenciario de allá, así que estamos totalmente sin comunicar con ellas. Y bueno, se trata de María del Carmen, se trata de Francisca y Graciela. Son tres compañeras que están presas hace varios años, que ya están condenadas. Y bueno, desde que hubo ese pseudo golpe de Estado democrático en Paraguay, las condiciones físicas han ido empeorando, en general de todas las cárceles, ¿no? De todas las detenidas. Pero hay como una encarnización más jodida sobre las presas políticas, ¿no? La actividad va a ser Sí, te escucho. Según lo que manejamos en la información de los abogados, hay bastantes presas heridas, según se denunció, en la M650 de ahí de Asunción, que llegó a denunciar Francisco Andino, que es una de las presas políticas. Lo que se exige es que se retiren los antimotines del penal en esta actividad de hoy y que se hace responsable al presidente, ¿no?, Federico Franco, de la vida y la salud de las compañeras que esperan atención médica y esperan tiradas en el patio del penal. Se llama la solidaridad internacional frente a todo este ataque regresivo contra las presas políticas y sociales de Buen Pastor. Está en Asunción. Estamos confirmando Carmen entonces. Villalba, sí. Graciela Samaniego y Francisca Andino, los tres presas políticas. Estamos confirmando entonces que la actividad se hace en el día de hoy a partir de las 13 horas en el consulado paraguayo, que está ubicado en Viamonte 1851. Exacto. ¿Por qué la importancia de estar ahí, Galle? Porque tuvimos la actividad también de lo de Aileen y Marina, acá en Moreno, pidiendo por la libertad de estas compañeras presas sociales, y decíamos, se necesita de la solidaridad internacional, y entender que es importante que todos estemos ahí para denunciar lo que está pasando en Paraguay, pero ¿por qué evaluás vos que es importante que la gente se acerque? Acá en Moreno tenemos muchos hermanos paraguayos, que han venido a nuestro territorio buscando un pedazo de terreno para estar con sus familias. Sí, bueno, para mí lo importante es, así como yo soy una muestra viva de mi libertad gracias a la solidaridad internacional y nacional, creo que es re importante que tomemos en cuenta la problemática de las cárceles de todo nuestro continente, ¿no? O sea, no solo fronteras para adentro. Creo que las cárceles de Chile, las cárceles de Colombia, están llenas de presos políticos, además de los sufrimientos de los presos sociales en todas las cárceles latinoamericanas. Creo que es un tema re importante para todo el continente y que debemos ponernos, ser conscientes que si no hacemos nada seguimos siendo cómplices también de toda esa situación, ¿no? Hablaba el otro día con Miriam Paz y nos contaba justamente en el Encuentro Nacional de Mujeres la situación de las compañeras presas políticas paraguayas. Y me decía, bueno, esto justamente que era muy fuerte lo que se vivía en Paraguay y que son realmente como pozos donde ahí se tienen las personas y donde los sectores que están son los campesinos, los que luchan. No es muy diferente, como bien decías vos, a lo que pasa en nuestro país. Los que están detenidos son los presos sociales, los sectores más humildes y también los que luchan. Sí, o sea, si uno, yo que tuve tantos años en el PEXA, he podido ver y he podido convivir con la parte más desfavorecida de nuestra sociedad, ¿no? O sea, es quien está excluido de la sociedad, quien termina dentro de los barrotes. O sea, no te encuentras ningún delincuente de verdad, no te encuentras ningún narco, nadie que tenga dinero. Lo que hay es pobreza dentro de las cárceles. Y creo que este es el sistema, bueno, el sistema de este capitalista necesita tener la pobreza excluida dentro de las cárceles. Es un negocio más, es una política más. Así que, bueno, creo que todo el mundo tiene que pensar que nadie está exento de cana, que es una deuda que tenemos no solo el Estado, sino la sociedad con la población carcelaria y que es parte de nuestro pueblo al cual tenemos que apoyar y solidarizarnos porque están ahí encerrados. O sea, tú no se puede imaginar que un juez solo te condena a estar ahí. Todos los demás castigos son gratuitos y hay muchísimos castigos extras, sobre todo aquí, mientras el servicio penitenciario está militarizado, ¿no? ¿Seguís yendo a Ezeiza a ver a tus compañeras? Sí, voy hago una visita al organismo de derechos humanos en la unidad 3, la que voy a ver a las chicas del centro universitario, para justamente ser un nexo con el afuera y poder echar una mano desde mi lugar, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí con el centro universitario? Sabemos que eso también es una lucha permanente. Y sí, ahora aparentemente el servicio penitenciario da un nuevo espacio para el centro para su reinauguración, porque se había quedado una aulita muy chiquita para mucha cantidad de estudiantes y no eran las condiciones más adecuadas para el estudio, ¿no? Gaya, entonces repetimos hoy la actividad, la convocatoria al Consulado de Paraguay con solidaridad internacional y denunciando la situación que viven las compañeras Carmen Villalba, Francisca Andino, Graciela Samaniego, y se pide la libertad para todos los presos que están, y en este caso estamos hablando de Paraguay. Sí. Un abrazo grande, te agradezco la comunicación. No, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hablábamos con Karina Germano, la Galle. Nos informaba esta actividad que se va a realizar en el día de hoy. Diversos organismos de derechos humanos y movimientos sociales convocan a pedir la libertad de estas compañeras y de todos los presos políticos en Paraguay. Va a ser a las 13 horas en el consulado paraguayo. Confirmamos que se hace porque había rumores de que se podía suspender. Hoy estamos confirmando que la actividad se va a realizar. Es en Viamonte, 1851, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con motivo de los recientes maltratos sufridos por las internas del penal del Buen Pastor, ubicado en Asunción, la capital del territorio, dominado por el Estado paraguayo, convocamos a concentrarnos frente al consulado paraguayo, repito, Viamonte, 1851, a las 13 horas, la actividad es hoy. De esta manera intentaremos hacerle llegar a las muchachas que se encuentran allí, que no están solas, y que por más kilómetros que nos separen, su situación no es ajena a nosotros. Cabe destacar que esta prisión, el día lunes 29 del mes pasado, de octubre, tuvo lugar un motín en el que participaron al menos 50 internas que, una vez habiendo ganado el techo de la prisión y haberse enfrentado con las fuerzas del orden, fueron fuertemente reprimidas y varias de ellas, entre las que se encuentran Carmen Villalba, Francisca Andino y Graciela Samaniego, solo por mencionar algunas, fueron trasladadas al patio, dejadas ahí semidesnudas, atadas y con custodia policial, sin mencionar los golpes que recibieron. La actividad va a ser hoy a las 13 horas en Viamonte 1851. Hablábamos con Karina Germano, la Galle, que difundía esto que significa solidaridad internacional con las compañeras de Paraguay. Thank you. tiene ni un peso pa' andar contento. Ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso. El comisario Lavín, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Pagarle al abogado, si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogar. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Ya nos estábamos despidiendo, pero no queríamos hacerlo sin hablar con ATE, y en este caso está Alicia Meinar, que es secretaria general de ATE Moreno, por la situación que están viviendo los trabajadores municipales. Alicia, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que sucedió y cuál es el reclamo que están llevando adelante hoy los trabajadores municipales? A raíz de un relevamiento con este decreto que sacó la presidenta con el tema de las asignaciones familiares, los compañeros municipales se encontraron cuando cobraron que a muchos se les había descontado gran parte del dinero porque no, que percibían sobre el tema de las asignaciones familiares. Algunos que entregaron la documentación a tiempo, otros que no lo entregaron, otros que no estaban notificados, y en realidad hubo compañeros que cobraron 20 pesos, 50, y algunos que no tenían sueldo. Eso provocó gran indignación, y sobre todo en el sector de higiene, y los compañeros se convocaron y decidieron no salir a trabajar hasta que esta situación se resolviera. En esto estaban nuestros compañeros delegados, obviamente, del sector, nos llaman, y lo llaman el compañero Luis Ibáñez, que es el compañero del área municipal, se hace presente, y tratan de hablar con alguna autoridad competente. Nosotros nos comunicamos con Marcelo Gradín, pedimos una audiencia con Mariano Hues, que no nos dio, pero sí nos atendió Marcelo, diciendo que eso solo había sido un error, porque algunos compañeros no habían entregado la documentación, y bueno, y se había producido este inconveniente con los trabajadores administrativos que se ocupan de esto, y a raíz de eso le habían descontado mucho dinero a los compañeros de higiene. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Mena? 1.500, algunos 1.700, otros... La verdad que no es solamente una cuestión que descontaron asignación. A mí me parece que descontaron algunas cosas más. El tema es que fuimos a las asambleas que se realizaron ahí, donde estuvo presente el sindicato municipal también. Y bajó este muchacho Claudio Pereta. Donde él les explicaba que la responsabilidad había sido de los trabajadores por no presentar la documentación a término, que sí, que no, la declaración jurada, donde que ahora se nuclea el ingreso de la familia, del grupo familiar, para que perciba sí o no la asignación familiar, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, aquellos compañeros que hoy ya cobran 7.000 pesos no lo reciben y había que presentar. Hubo una discusión muy fuerte ahí, donde en realidad le digo a Claudio que la responsabilidad del descuento no fue exactamente de los compañeros, fue una decisión política. Descontamos por si las moscas, total, después el que presente si o no los papeles se devolverá. Y bueno, resolvimos entre todos los trabajadores, se resolvió. Nosotros no tomamos decisiones, eso lo tomaron los trabajadores, de darle un lapso al municipio hasta el día miércoles para entregar la documentación y cobrar, en realidad, si era posible el mismo miércoles o si no el viernes, todo lo que se le adeuda a los trabajadores. Eso lo decidieron ellos en asamblea. De no ser así, bueno, se irá a un paro o lo que fuera. Nosotros lo que tratamos con Pereta, le exigimos a Pereta que ya que la responsabilidad no había sido de los trabajadores, que los operativos y el día de trabajo del día viernes, que no habían salido a trabajar porque ante la situación que se encontraban, no fuesen descontados. Bueno, y él dio su palabra de que no se les iba a descontar. Ahora, nosotros vamos a ir una medida de fuerza el día viernes, y aprovecho este medio para decirlo, porque no estamos de acuerdo con el 7% del aumento salarial que va a dar el Ejecutivo Municipal. Vergonzoso. No lo podemos llamar aumento. Exactamente. Aunque él se jacta que entre la suma del 10, del 8 y del 7 ha dado más aumento que muchos gremios importantes. El tema en cuestión es que los sueldos de los otros gremios importantes no son los mismos que los de los trabajadores municipales. No podemos tener un sueldo de 3.000 pesos con un 7% de aumento, que serían en categorías más bajas algo de 160 pesos, cuando nosotros estamos hablando de una... que haya una suma fija para todos o un porcentaje superior. El día viernes, entonces, paro de trabajadores municipales. Exactamente. Y el día viernes, bueno, es cuando se supone que el municipio tiene que responder ante el conflicto que se generó por el descuento a los trabajadores de todo, en realidad, del municipio. Lo que pasa es que saltó en uno de los sectores más emblemáticos, que es el sector de limpieza y obra de higiene y obrador, ¿no? Claro. Así que ahí fueron los compañeros que se resolvieron no salir a trabajar ese día y en función del reclamo, con el compromiso que se abone este día viernes. Si este día viernes no se abona, la deuda que tiene el municipio, vamos a resolver en asamblea cómo se sigue. Alicia Maynard, le agradezco la comunicación y la invitamos para el piso el día viernes o el jueves para seguir de cerca lo que está sucediendo y el paro que se va a efectuar el día viernes. Lo más probable que sea el día viernes, porque estoy en otro lugar el día jueves y el miércoles en la provincia, así que me va a ser imposible, pero sí puede ir un compañero municipal. Estaría bueno para poder hablar con ellos y plantear esto que lo venimos haciendo cada vez que se anuncian aumentos que no lo son. Bueno. Le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Alicia Maynard es secretaria general de ATE Moreno. La Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia de la Nación publicó hace ya un mes atrás, el 13 de septiembre, lo siguiente. Dice: rangos, topes y montos de las asignaciones familiares. El límite de ingresos mínimos y máximos aplicable a los beneficiarios de las asignaciones familiares será de 200 y 14.000, respectivamente, por el decreto 1668/2012, publicado hoy en el Boletín Oficial. En esta nota que fue publicada por la Secretaría de Comunicación Pública, dice: por decreto 1668/2012, publicado hoy en el Boletín Oficial, se establecieron los rangos y topes montes y montos de las asignaciones familiares, contempladas en la Ley 24.714 del régimen de asignaciones familiares. Alicia Maynard hacía mención a esta ley y es justamente la 24.714. Seguiremos desarrollando para entender qué es lo que pasó, si fue solamente un error administrativo o si hay otras cuestiones de fondo. Entre 1.200 pesos decía que se descontaron a los trabajadores y el sector que salió a reclamar fue el sector de higiene. Confirmamos entonces, así lo hacía Alicia Maynard, que el día viernes va a haber un paro de trabajadores municipales. 11 de la mañana, 6 minutos, estamos en recorte informativo. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bernardo Tosi estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, Rubén Bustamante en la producción, quien te habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos nuevamente en Recorte Informativo por la 90.1. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.